Pasamos a asuntos de la alcaldía presidencia, que yo les quería dar cuenta que me han llegado muchas quejas al respecto de pues esa especie de albergue o centro de acogida improvisado que se ha montado en las casas forestales aquí en Yaiza atrás. Pues he tenido quejas de vecinos de que, bueno, pues no hay una vigilancia certera ni un control certero sobre, pues, sobre esos menores que están ahí. Desde luego no entramos en la parte humanitaria, desde luego hay que prestar esa ayuda, pero siempre con unas medidas correctas. Y en ese sentido, pues esta mañana, incluso antes del pleno, mandé sendas cartas, una al presidente del Cabildo y otra a la consejera de Bienestar Social, en las cuales, si quieres, pues se las paso a leer de forma rápida. Estimado señor presidente, en mi condición de alcalde de Yaiza me permito trasladarle la preocupación del ayuntamiento y también la de los vecinos del pueblo de Yaiza, que ya incluso han registrado escritos en la institución por la situación que genera el albergue provisional de más de 50 personas inmigrantes llegadas a las costas de Lanzarote en las últimas semanas que permanecen alojadas en el núcleo poblacional de Yaiza, en las casas y en torno de las dos viviendas de titularidad del Cabildo Insular, conocidas popularmente como las Casas de Medio Ambiente. Sé que es una acción solidaria de urgencia, pero también entiendo que la misma no puede prolongarse indefinidamente en el tiempo porque las personas alojadas en casas y carpas no gozan de las condiciones de habitabilidad para su estancia de forma permanente. Además de ese extremo, vecinos del pueblo de Yaiza manifiestan su intranquilidad por la entrada y salida sin control de los extranjeros, a quienes también se les ve deambular por las carreteras que unen Yaiza y Playa Blanca. En vista de lo expuesto, ruego al Cabildo de Lanzarote la adopción de medidas para el traslado y reubicación de los inmigrantes, solicitando asimismo que reitere la solicitud de ayuda a los gobiernos de Canarias y España mediante una moción conjunta del Cabildo y los 7 ayuntamientos. Con el deseo firme que la situación pueda reconducirse, me despido sin más. Esta fue hacia el presidente y hacia la consejera. Por referencia, pues también le pongo como alcalde de Yaiza. Antes que nada, quiero agradecer el trabajo de la institución, el suyo como responsable del área de bienestar social, el de su equipo en la atención de la emergencia como consecuencia de la llegada de inmigrantes a las costas lanzaroteñas durante las últimas semanas. Este mismo martes 9 de octubre registré un escrito en Dependencias del Cabildo expresando al presidente Pedro Sanginés la preocupación del ayuntamiento por la situación del albergue provisional de los extranjeros en las casas de titularidad de la primera corporación insular situadas en el término municipal de Yaiza por las condiciones en que conviven los inmigrantes y la intranquilidad manifiesta por los vecinos del núcleo poblacional de Yaiza debido a la entrada y salida sin control de las personas allí alojadas, a quienes también se les ha visto deambular por los márgenes de las dos carreteras que unen Yaiza y Playa Blanca. Aparte de la solicitud hecha al señor presidente del Cabildo para la reubicación de las personas y del apoyo ofrecido por Yaiza para que todas las instituciones de la isla exijamos al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España más atención efectiva a la situación de Lanzarote, me dirijo a usted muy respetuosamente para que el Cabildo extreme las medidas de seguridad y control en las casas de Yaiza donde ahora viven los inmigrantes mientras se concreta el traslado anunciado por la corporación, agradeciendo de antemano su atención. Como ven, pues incluso hay vecinos que han registrado esos escritos, pues que parece ser que sobre los menores no hay un control de salidas y entradas. Es verdad que hay cierta intranquilidad. Entiendo incluso que las condiciones de habitabilidad allí tampoco son las adecuadas. Y con esto lo que se pide es que, con todo el afán de ayudar y de colaborar, pero que se tomen las medidas adecuadas y que incluso se planteen si realmente el sitio cumple o es el más adecuado para albergar a estos menores que están llegando, se entiende que escapando de una situación peor. Yo solo quería trasladar, decirles que esa situación, pues se han mandado estas cartas, a ver lo que responden. Se entiende que ahí al principio eran de las primeras que llegaron, o la primera que llegó hace ya un par de meses, y que era algo puntual, pero ya vemos que se está convirtiendo en casi una congregación de muchas personas en un hueco muy pequeño y que luego, como bien digo, pues son entradas de las quejas de los vecinos suelen ser, pues ya se genera más basura en esa zona, se genera mayor polvo porque la entrada, saben que es de tierra, no se toman ni se riegan ni se toman las medidas adecuadas, pues están sufriendo eso y luego pues esa deambulación de los menores pues por el pueblo sin ningún tipo de control, incluso control sanitario que entiendo que también los deben llevar. Eso fue un poco lo que se le trasladó esta mañana al Cabildo, tanto al presidente como a la consejera y a ver qué es lo que va pasando. Sé que los están intentando reubicar, sobre todo en el albergue de La Santa, pero entendemos eso, que intenten extremar las medidas y buscar un sitio con un cerramiento más que pueda favorecer la vigilancia hacia estas personas y sobre todo por la intranquilidad que está causando también en los vecinos de Yaiza y sobre todo de esa zona. Yo, si quieren añadir algo, la sí, palabra. Me gustaría, señor alcalde, con su permiso, añadir que comparto su inquietud al respecto, porque es verdad que nos han llegado, igual que se lo ha hecho llegar a usted, al grupo gobierno, como alcalde, a la oposición también, nos han hecho llegar pues numerosas llamadas de oye, hay que tomar algún tipo de medida, numerosas llamadas hacia la policía local en la centralita pidiendo que se tomen medidas. En este caso, a mí me gustaría saber si usted ha tenido la oportunidad de que, ya que está preocupado por este tema, de pasar por la zona, pasar por ese centro, ver en qué condiciones están estas personas que usted hace alusión en dicha carta al presidente del Cabildo, si ha tenido la oportunidad personalmente de estar allí y verlo, y ver y hablar un poco con la directora actual que se encuentra en la zona para que le explique un poco y a lo mejor le podría aclarar todas esas dudas que usted escribe en la carta hacia o recomendaciones que le hace o solicitudes que le hace al presidente y a la consejera. Yo estuve precisamente ayer por la zona, tuve la oportunidad de hablar con la directora y bueno, pues a las dudas de decir, oye, mira, que ¿por qué salen y entran sin ningún control, existiendo dos seguritas en la puerta? Que así los vi ayer y hablé con ellos incluso, y me dicen que por la ley de menores pues no pueden retenerlos en contra de su voluntad y tienen que entrar y salir. Por lo tanto, poco efecto va a tener la carta que usted le hace llegar al presidente para en ese aspecto, en ese punto adecuado, de evitar que entren y salgan, porque parece ser que no se le puede hacer nada. Incluso no entienden también los vigilantes qué hacen allí cuando ellos dicen que no pueden actuar en ningún momento para nada, porque le tienen incluso hasta prohibido de que si ellos se enfrentan entre ellos y se pelean allí, ellos no pueden actuar ni pueden mediar. Me dijo pues los vigilantes, y con la directora he tenido la oportunidad de también hablar de ese tema, me ha explicado lo mismo, y bueno, es algo que nos afecta a nuestro municipio, por lo tanto no podemos mirar hacia otro lado porque tenemos que velar también por la seguridad y la inquietud que tienen los vecinos de la zona y del pueblo de Yaiza. Y cierto es de que a lo mejor se podría pues intentar mantener relaciones entre administraciones, reuniones más esporádicas para hacer un seguimiento de cómo va el tema. Y sobre todo en cuestión de seguridad, pues colaboración entre la Guardia Civil, Policía Local, para pues incluso yo creo que reforzar en el pueblo de Yaiza la vigilancia con más patrullas de noche por esa zona para evitar pues esa inseguridad que puede sentir los vecinos de esa zona. Y con respecto al tema del bienestar social, pues el señor concejal, don Marcial, pues a lo mejor ayer me llamaron diciendo que hay un... Sabemos que tenemos los contenedores donde se deposita la basura, ¿no? La ropa que uno quiere desprenderse de ella se deposita en esos contenedores, y ayer precisamente en un contenedor que estaba en la iglesia de Playa Blanca forzaron varios chicos menores de estos, forzaron esa puerta para intentar sacar la ropa de allí. Entonces, yo no sé si lo hicieron con la necesidad de que necesitan ropa, entonces a lo mejor, ya que tenemos esos depósitos de ropa y ya que se dijo en su momento que en la nave tenemos muchísima ropa que muchas veces se tira porque se estropea y con la humedad se estropea y se tiene que terminar tirando, si a lo mejor se podía ayudar, ser solidarios en el sentido de desplazarse a la zona y hablar con la directora por si le hace falta ropa, y así a lo mejor nosotros le podemos facilitar esa ropa y ayudar a ser solidarios también desde el ámbito municipal, desde las competencias que nosotros en este caso podemos tener. Yo se lo hago como un ruego, si es posible, porque ayudaría muchísimo. Y esa es la información que yo le puedo trasladar tras yo presentarme ayer allí e informarme al respecto. Gracias. Respecto de lo que ha comentado, yo personalmente no he tenido la oportunidad de ir, pero sí han ido distintos compañeros, tres compañeros en concreto, entre los cuales está el concejal de Asuntos Sociales, y ellos son los que me han trasladado la situación y han hablado tanto con los cuidadores como con la directora. En ese sentido, incluso les digo, la primera vez que montaron ahí o habilitaron esas casas para recoger a esos primeros 9 o 10 que creo que llegaron, siento decirlo, pero yo fui el último en enterarme. Lo sabían, yo me vine a enterar por vecinos. Hay un total de 40 ahora mismo. La consejera no tuvo la deferencia, y yo la llamé y un poco les lo recriminé, de llamarme por lo menos. Yo sé que son competencias del Cabildo, pero sí de informar como responsable del municipio, sí. y de la seguridad del municipio en sí. El que se iba a usar esos albergues, incluso me dijo que era algo temporal, momentáneo. Yo sé que la emergencia surge, luego han llegado muchas más, pero en ese sentido colaboración ha habido siempre, y ya te digo, más bien nos hemos ido enterando a matacaballo después, no antes. Y en ese sentido, pues ya he tenido mis conversaciones con ella, en el sentido de informarme. Sí, la Guardia Civil estaba ya informada, vale, pero los vecinos me piden explicaciones a mí, al igual que claro. ustedes, ¿no? Pero bueno, también me llegan a mí. Y en ese sentido, es lo que ha pasado aquí. Con respecto a la seguridad, yo lo que realmente creo, y el fin de la carta, es que realmente les busquen otra ubicación, porque para mí esa zona no cumple ni con la habitabilidad ni con la seguridad, porque sí es verdad que al ser un centro abierto no tienes un perímetro de cerramiento, además, si lo así, se complica por lo que has dicho, ley de menores y demás. Entonces, lo que la filosofía de esto es que se intente buscar, yo creo que hay otros, puede haber otras zonas en la isla, otros, puede ser el albergue de la Santa, o habilitar algún otro sitio, otra casa, o lo que sea, que estén un poco más, pues, más controlados o vigilados, porque al final, pues, por gracia o desgracia, pues cometen, como acabas de decir, pues se pueden romper, temas de los contenedores, pueden pues entrar en casas. También me ha llegado esta mañana que en alguna casa han intentado entrar o han pasado por allí. Entonces, bueno, es verdad que se genera esa sensación de inseguridad, ¿no? Y no sé si los compañeros que fueron quieren añadir algo, o Marcial, o... Yo, por ejemplo, buenos días a todos. Sí, estamos más también en contacto. Fuimos el viernes, si no recuerdo mal, pero es verdad que he estado más en contacto. Es verdad que ayer, a día de ayer no sé, pero el día del domingo eran 40, pero es que el viernes eran 55. Hay que hablar que también se abrió el aula de la naturaleza de Magues, que tampoco es un sitio que reúne las condiciones. Y vino que nos decían que ellos no podían llevar tampoco un control, que también eran cuatro personas trabajando allí para 55 personas que están de un lado, están del otro, se pueden escapar por delante, por detrás, por los lados. Claro que eso se puede dar salida, pero si estuvieran en un sitio más perimetral, ¿sabes? Que tuvieran una puerta de salida y demás, pero sí controlado, sabrían decir, oye, pues tres menores han querido salir. Pero eso de que una noche se despierten y puedan salir y no cuenten, que tienen que hacer dos rondas, es decir, vamos a contar a todos los chicos, los reúnen todos y los cuentan. Porque como se pueden escapar en cualquier momento, pues tienen que ir haciendo eso, porque no es el sitio idóneo. Yo creo que, Juan, si hablaste con la directora, a nosotros también nos decía que no era el sitio idóneo, que no aquello, porque encima una vivienda pues no estaba adaptada, solo estaban viviendo en las carpas, y que solo tenían un baño. Para 55 más los monitores, pues imagínense. Y desde ahí sí que hemos tenido en contacto y hemos hecho pues también hincapié. Nos pidieron que si podíamos hablar con la Guardia Civil, pues en el mismo día fuimos a hablar con la Guardia Civil y quedó un problema ya ahí solventado. Nosotros, por supuesto, que estamos en la línea de ayudar y colaborar con los dos aspectos, tanto con el vecino como con el menor que está en esa situación. Vamos a seguir avanzando porque... Tiene la palabra el profesor. Sí, bueno, no, nada más que decir, solo referente que tengo entendido, según noticias de última hora, creo que ya el albergue se está preparando para esta gente. Por parte del Cabildo tiene el apoyo, y por parte del alcalde de Tinajo también, el señor Machín, al parecer creo que es la ubicación correcta, porque como dice el señor concejal, es un recinto cerrado y la no impedición de salir, deberían de salir siempre por un mismo sitio. Allí posiblemente tendríamos un control de toda la gente que entra y que sale. Aparte, las instalaciones no dejan nada que desear, como si fuese, no voy a decir que un gran hotel, pero yo he estado internamente allí y es verdad que las instalaciones merecen la pena y la mejor ubicación posiblemente. Se había hablado también del cuartel general, perdón, del cuartel de Arrecife, pero no, ahí no es. Lo primero, no es la ubicación correcta. ¿Por qué? Porque al tener una gran ciudad como puede ser Arrecife, seguramente se nos perderían todos. No volverían, saldrían, pero no volverían. No tenemos nada más que decir, sino que todo vaya en mejoras. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Bueno, está claro que estamos ante un problema que no se trata de la ubicación o no, porque el ponerlos en el aula de Mague, ponerlos en Yaisa, ponerlos en Tinajo, el problema sigue existiendo. Esto es un problema que se tiene que atacar desde el Estado, buscar una solución, sobre todo para que no vengan o intentar que no lleguen aquí, y ya con los chicos que hay aquí, pues buscarle el sitio adecuado, que yo entiendo que al ser menores, chicos que la mayoría de ellos no saben, no tienen documentación, están, por decirlo así, controlados por un número, se saldrán aquí, se saldrán en Tinajo, y porque la propia ley no permite retenerlo. Sí, es verdad que nosotros entiendo que nos tenemos que, porque ellos tienen sus derechos, pero nosotros tenemos que velar por los derechos de nuestros vecinos y intentar mantener sobre todo la confianza o la desconfianza que está generando todo esto entre todos los vecinos del pueblo. Aquí tenemos que, creo que, remar todos hacia el mismo sitio y trabajar para ver cuál es la mejor solución que se le da a esto y presionar a quien sea, en este caso entiendo yo que sea el Estado, para que estas situaciones se vayan pues solucionando y no vayan a más. Muy bien, gracias.